Y es que estamos en una semana muy especial. Se celebra el Día de la Persona Migrante. Y hoy tenemos el placer de saludar a Luisa Acevedo. Luisa, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación al Café Mañanero. Soy muy feliz de estar por acá. Evelyn, a todo el equipo, buenos días. Buenos días, Luisa. Nos encanta tu ímpetu. Gracias por aceptar la invitación al Café Mañanero. Nosotros como Café Mañanero tenemos la misión de visibilizar el tema de la migración, que constituye a la vez un fenómeno social y constante en este país. Estaremos entrevistando durante varios días a creadores de contenido que abordan el tema migración de manera responsable en sus redes sociales. Y bueno, Luisa, les comento a nuestros amigos Radio Escucha, con el título Te cuento cómo es la vida en los pueblos de España, le da la bienvenida a sus más de 15,000 seguidores en Instagram y a sus más de 100,000 seguidores en la red social TikTok. Luisa es migrante, es creadora de contenido, mamá, experta en marketing y colombiana radicada en España. Luisa, te conocí a través de Instagram, pero me gustaría saber, antes de hablar acerca del tema digital, me gustaría saber un poco más de ti. ¿Quién es Luisa y por qué decide emigrar de Colombia a España? Bueno, yo viví en Colombia en varias ciudades, en Medellín, nací en Medellín, viví en Cali muchos años también, y a raíz de un problema de seguridad, que no es un secreto que Colombia es un país que tiene graves problemas de seguridad, decidimos por estas razones emigrar y buscar una protección en España. Entonces yo en Colombia comienzo a investigar cómo es el tema de la protección internacional y el asilo, y me empapo mucho, noches sin dormir, información, leer, ver, y me doy cuenta de que Europa ofrece esta protección y este apoyo a los migrantes que vienen huyendo de persecución, y llegamos con mi familia en busca de eso, de seguridad. Y te empapas tanto sobre el tema que decides empezar a crear contenido en tus redes sociales. Cuéntanos los temas que te gustan abordar en tus diferentes plataformas y por qué el interés de empezar a crear contenido alrededor del tema migración. Bueno, inicialmente yo comienzo a contar por las redes sociales cómo es la vida en España de un colombiano, a mostrar diferencias, a mostrar cambios culturales en todos los aspectos, y pues me doy cuenta de que muchas personas tienen mucha desinformación. Entonces, a través de mi experiencia y del proceso que pasamos con mi familia, dije, bueno, vamos a compartir esto. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento y tanta información que la gente queda loca y que no sabe ni qué hacer. Entonces yo dije, vamos a comenzar a compartir, y comienzo primero hablando de cómo solicitar asilo o protección internacional, de cómo es el proceso, de cuál es el orden, de cómo se deben de aportar las pruebas. Es algo súper importante y que no se encuentra mucha información, porque normalmente suelen haber muchas personas que suelen ofrecer servicios de asesorías. Entonces, las personas para acceder a este tipo de información tienen que pagar. Es una situación que se ha venido repitiendo en las últimas dos décadas, desafortunadamente. Vemos que no desaparece, pero abordaste un tema muy importante, porque resulta que la vía que tú tomaste para regularizar de alguna forma tu situación en España, la vía del asilo político, es la más compleja. De acuerdo con las estadísticas, bueno, todos los años aparecen nuevos registros estadísticos, pero apenas tiene esa posibilidad o éxito un 3, un 2%. Acabas de decir que cómo se documenta, cómo se argumenta una solicitud de asilo político para que sea exitosa. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de tu experiencia de éxito en ese sentido, Luisa. ¿Cómo lo lograste? Porque, insisto, a la mayoría de los colombianos, principalmente, le deniegan el asilo político. Es verdad, el 98% de los solicitantes de asilo colombianos terminan en denegación. A ver, es que hay muchos tabús y hay muchos mitos y piensan que solicitar asilo es simplemente llegar, decir hola, vengo a solicitar asilo porque me robaron una vez, no sé quién, no puse denuncia y ya, con esto ya voy a recibir una protección. Es un tema más serio y mucho más allá de eso. Cuando se sufre violencia de género, discriminación por la orientación sexual, por la ideología política, por la creencia religiosa, no solo por seguridad de amenaza de muerte, de extorsión, sino por otros temas, argumentarlo bien es traer las pruebas pertinentes, denuncias, traer fotos, videos, traer grabaciones, traer informes médicos, informes psicológicos, y muchas veces uno omite esos detalles, pero son tan importantes. Ahora mismo, la recomendación más importante que yo les puedo dar es que hagan una narración. Una narración es, en orden cronológico, escribir cuáles son las razones por las cuales yo pienso que España debería darme una protección, con una orden de una fecha de inicio, nombre, lugar, exactamente todos los detalles. Porque dentro del proceso hay una entrevista que hace la Policía de Migración y esa entrevista produce muchos nervios y uno suele omitir detalles súper importantes que pues con un escrito, con una narración, no se te va a olvidar nada. Lo más importante son las pruebas y argumentar muy bien, muy, muy bien. Luisa, ¿y qué tal ha sido tu experiencia como migrante o inmigrante en España? Excelente. Yo amo y agradezco totalmente a España por abrirnos las puertas a mi familia y a mí, por darnos esa paz y esa tranquilidad que veníamos buscando y que encontramos. No es un camino de rosas, esto no es fácil, pero poco a poco todo es cuestión de actitud, de hacer las cosas con amor y de sacar berraquera, como decimos en Colombia, y hacerle para adelante. Me encanta, me encanta. Hay que echar pa'lante. Totalmente de acuerdo, Luisa. ¿Vives en un pueblo en la Sierra de Cádiz? Corregime si estoy equivocada. Correcto, Evelyn, muy bien. Y hablas mucho en tus redes sobre la diferencia de vivir en una ciudad y en un pueblo. Cuéntanos, ¿por qué decidiste vivir en un pueblo y no en una gran ciudad de España? Bueno, Evelyn, mira, nosotros cuando llegamos a vivir acá a España, nos presentamos a un programa de acogida con el CEAR, que es una ONG, y vivimos durante 9 meses en un albergue en Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias. Y estando allí comenzó pues como nuestro proceso, que no fue nada fácil. O sea, la gente que pasa por un albergue sabe, solo sabe qué es lo que toca vivir, y agradeciendo siempre, no es fácil. Luego de allí, de Canarias, nos trasladan a Jerez de la Frontera, que queda aquí en Andalucía, otra ciudad, y en ese momento en Jerez comenzaron a denegar, luego de la pandemia, las solicitudes de asilo. Horrible, o sea, todo el mundo le negaban, pero eran cientos y cientos todos los días. Entonces, como con ese pánico a no saber si nos iban a negar el asilo y a quedarnos totalmente sin autorización de trabajo ni autorización de residencia en una ciudad muy costosa, decidí yo comenzar a buscar por internet opciones de vida más económicas, alquileres más económicos, y me fui alejando del mapa hasta que llego a los pueblos y me doy cuenta que la diferencia en precios de alquiler era una locura. Cuando yo estaba viviendo en un piso muy pequeñito que pagaba 500 euros, llegó a un pueblo en un piso 3 veces más grande, en una casa, 300 euros. Yo dije, eso es una locura. Entonces comienzan a salirme un programa de repoblación. Estaban buscando para un pueblo de Asturias una familia con niños en edad escolar para repoblar el pueblo, y les ofrecían a cambio unas viviendas que son del ayuntamiento y un contrato de trabajo para alguno de los dos padres. Entonces yo dije, esto me gusta. Cuando voy a aplicar al programa, me dicen, bueno, necesitas un informe social de tu familia. Yo voy a la ONG y le pido a mi trabajadora social un informe de mi familia. Ella me dice, ¿tú para qué quieres eso? Yo, mira, lo que pasa es que voy a aplicar un programa de repoblación. Y ella me dice, ¿y tú cómo sabes eso? Y yo, lo encontré por internet. Entonces ella me dice, pues bueno, yo tengo una amiga de Andalucía, para que no te vayas tan lejos, te voy a poner en contacto con ella. Hicimos una entrevista, ella me trae a conocer los pueblos de la Sierra de Cádiz, y cuando yo llego al bosque, yo digo, este pueblo me gusta, me encanta. O sea, yo veo las montañas y me siento en Medellín. Yo veo el ambiente, la gente es tan amable, la gente es tan buena, y yo dije, yo me quiero quedar acá. ¿Cómo se llama ese pueblo maravilloso, Luisa? Es muy bonito, Evelyn, el pueblo es muy, muy, muy bonito, es muy tranquilo, todas las casas son de color blanco, eso se llama la ruta de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, y pues por medio de esta ONG que se llama Nuevo Sendero, nosotros llegamos a repoblar en este pueblo. Conseguimos piso, comenzamos a hacer cursos enfocados en el área laboral del pueblo, que es el turismo. O sea, hay mucho trabajo, digamos, en el área de la hostelería, de los bares y los restaurantes. Y aquí nos quedamos, ya cumplimos 2 años viviendo en el pueblo, las niñas están en el cole y yo no cambio la vida del pueblo. O sea, ya cuando hago la comparación, yo digo, yo me quedo en mi pueblo, a mí déjame en mi pueblo. Lo que Luisa nos está contando es muy importante porque se convierte en una alternativa, oigan bien, para vivir en España y de paso, bueno, pues solucionar ese inconveniente que mucha gente tiene para regularizar su situación, apostar por la vida rural. Recordemos que España tiene un problema de despoblación y pasa por la baja natalidad de los españoles, que de alguna forma han venido mitigando los inmigrantes. Pero resulta que no todo el mundo está dispuesto a vivir en un pueblo, y mucho más si es un pueblo apartado. El tema lo hemos estado abordando precisamente aquí en el Café Mañanero porque, insisto, es una alternativa muy interesante que se viene ofreciendo en España. Pero resulta, Luisa, que nos hemos encontrado con algunos inconvenientes. De hecho, el escritor Edward Brand, que estuvo aquí presentando El Pueblo Repuebla, algunas personas se quejan, por ejemplo, del canto de un gallo a las 5 de la mañana, ¿sí? Dice que les perturba el sueño. Entonces, sí es verdad que hay muchas personas ambientalistas que les gustan los animales y todo lo demás, pero luego se llegan a quejar por cosas tan comunes como el canto de un gallo. Ya quisiera precisamente que nos comentara, me decías que estás en un pueblo, ¿verdad? Pero con ambiente rural. Luisa, bueno, sí, es pequeño. ¿Cómo es la conexión a internet? Porque hay veces que los inconvenientes que encontramos en los pueblos alejados es que no hay suficiente conexión a internet, o incluso hemos encontrado casos donde no llega ni siquiera la señal del teléfono, en fin. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo, Luisa? Este tiene 5.000 habitantes. Sí, pero ¿cómo es la vida allí, por ejemplo, para quienes estamos acostumbrados a las nuevas tecnologías y esta nueva forma de estar conectados con el mundo? Bueno, mira, es que, Jorge, existen, uno se imagina cuando le hablan, estoy viviendo en un pueblo, ustedes imaginan la punta de la montaña, 3 casas, y su vecino, usted no lo ve, sino camina muchos kilómetros. Pero hay pueblos muy cerca a las ciudades. Yo tengo, por ejemplo, a Sevilla a 1 hora y Jerez de la Frontera. No, tú estás cerca. Entonces, es elegir el pueblo. Yo cuando les digo, ¿usted quiere vivir en un pueblo? Vaya y los conozca. Mire qué transporte hay, conozca la escuela, conozca si tiene centro médico, si tiene farmacia, dónde comprar la comida. Es recorrer el pueblo y conocerlo. Es súper importante. A mí me gusta mucho el ambiente de los pueblos. O sea, yo en verdad adoro la tranquilidad. Yo entiendo que cada persona tiene un estilo de vida diferente y que actualmente el estilo de vida apunta a las ciudades. El sueño europeo, jamás usted va a pensar que lo va a cumplir en un pueblo. Usted dice, el sueño europeo es Madrid, es Barcelona, es Valencia, pero nunca ha pensado en un pueblo. Pero cuando yo llegué acá, dije, mi sueño europeo, yo lo cumplí y lo estoy cumpliendo en un pueblo. Me encanta porque cuando conversé contigo, de lo que más me llamó la atención fue precisamente que me afirmaste de manera categórica, Evelyn, yo cumplí el sueño europeo en un pueblo. Compartes información educativa acerca de procesos importantes para la población migrante, procesos que ayudan a la población migrante a tener una mejor calidad de vida. También hablas acerca de tus anécdotas y experiencias. Luisa, ¿qué objetivo tienes con tus redes de cara a 2023? ¿Tienes algún tipo de meta específica? Sé que también haces colaboraciones con diferentes creadores de contenido que tendremos próximamente también aquí en el programa. ¿Cuál es el objetivo que persigues con tus redes sociales? Bueno, el objetivo es poder llegar a más personas, es poder ser un ejemplo de que sí se puede, porque hay mucha gente hablando cosas muy malas sobre migrar, sobre salir de su país, sobre vivir en España, y es contar lo bueno. Lo malo también está, pero también mostrar lo bueno, siempre el lado positivo, y poder compartir información y que las personas no pasen problemas al momento, digamos, por ejemplo, de solicitar asilo o de hacer un proceso, que tengan información. ¿Y de qué manera crees que se debe visibilizar el 18 de diciembre, Día del Migrante? ¿De qué manera debemos visibilizarnos? La voz, o sea, la voz es fuerte, contar nuestra experiencia. Acá hay personas que han pasado por procesos que es súper importante escucharlos y que vale la pena conocer que hay otras personas que han pasado por cosas más difíciles que yo y que están aquí, que van adelante y que están luchándola. Luisa, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y te deseamos muchos éxitos más. Como quiera que estamos ya en la recta final, te deseamos unas felices fiestas navideñas. Gracias, Luisa, y gracias también por ser una embajadora de tu país, porque hablas acerca de tu comida, de tus tradiciones. Me di cuenta precisamente de la tradición de las famosas velitas del 7 de diciembre gracias a tu Instagram. Muchísimas gracias también por compartir un poco de tu tierra acá en España, y también esperamos que a partir de ahora empecemos una hermosa colaboración con el Café Mañanero y te conviertas en una embajadora de tu nueva tierra, la tierra que te adoptó. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, Jorge, Evelyn. Gracias por la invitación. Que tengan lindo día. Luisa Acevedo, influencer, emprendedora, migrante, aquí en el Café Mañanero, compartiendo su experiencia en territorio español tras dejar su natal Colombia. Esta es la primera de una serie de entrevistas, Jorge, que tendremos en conmemoración de este día, 18 de diciembre, Día del Inmigrante. Iniciamos con Luisa. Durante toda esta semana tendremos a creadores de contenido de diferentes países de Latinoamérica. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero.